Hoy en Play Me vamos a hablar de Coachella y todas esas cosas. Y como lo prometimos, va a haber pues música de la que más nos gustó, ¿no? Del año pasado. Y pues vamos a empezar de una vez con esta, que está medio de fondo de, pues, no la presento, ya saben cuál es. Y pues vámonos, que si no, no llegamos. Va. Play Me Show. Así es, ya estamos aquí. Pues ya que pasó Radiohead, pues vámonos ahora con... ¿Quieres alguna en especial o me voy? Vamos a poner algo. Dale. ¿Te parece si ponemos... ¿Qué será bueno? Vamos a ponernos esa de Mr. Uaso o Mr. Oizo, como le quieran decir. Ah, Uaso. Sí, Simón. Que se... Ya habíamos puesto una de ese disco, pero... Tiene pero toda... no importa, pues sigue siendo de lo mejorcito. Sí, la neta está muy bueno. Está muy clavado, pero sí está muy chido. Y pues ahí les va esta que se llama Camel Fuck. Aquí en esto que se... Que se llama Play Me. Que se sigue llamando Play Me. Sí, que no. Y que no está solo, que también está Diego. Aunque no se haya escuchado por un momento. Vamos y pues... Harta música, harta música. Eso fue el Camel Pack. Déjale, subo a la de fondo y ahí está. ¿Checaste el contraste así del...? Sí, sí, sí, estábamos tan bailables de repente y de luego... ¿De repente acá el pianito? No, te pases. Es que ya llegué. Ah. Así eras cortinilla de presentación. De la joven mona. De la joven mona. ¿A que no sabes lo que pasó, mona? Me dejaste encargado aquí y... ¿Qué pasó? ¿Qué? Y no se escuchaba a Diego al principio. Hijo. Sí, algo pasó y luego... Creo que ya voy a tener que llegar temprano otra vez porque... Para checar todo el cablerío que hacen. Checar todo este... A ver, ¿qué es este cablerío que tienes aquí? Ay, no puedes. Perdón. Sí, pero ya... ¿Y qué? ¿Cómo están? ¿Qué? Bien, ¿y tú? Nah, aquí ya sabes, con el frío. Ah, sí, ¿tiene el frío? No. ¿Cuál frío? ¿Cuál frío, chavo? Sí, sí está un poco de frío. Órale, órale. Sí, el chat está muy animado, ¿verdad? Pues temporadas que tienen frío, pues ni eso quieren. Es que tienen vivir. Frío, entonces les den los deditos al teclear cosas. Pero bueno, ahora, como hay mucha música, tenemos que poner más, entonces. Perfecto, tú, si te es más que mona, nos de una vez nos empiece a... A marear, ¿va? Sí. Va que va. Por favor. Va, bueno, pues dijimos que íbamos a poner nuestras rolas del 2011, ¿no? Que nos latieron, de los discos que nos latieron. Uh-huh. Así es. Entonces vamos a poner esta rola de ponte la de Soror Dolorosa. La de... va. ¿Va o sí, no va? Sí, va, la de... Órale, póntela y ahorita. Ahorita nos dices de dónde y todo. Ajá, sí, pues ponle, a ver qué tal. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? Va. A ver qué tal y si les late o qué. Órale, pues. Órale. Ahí les va. And changing and disintegrating. Zoya, volvimos. Ay, ahora le entraste muy, muy smooth. Muy smooth. Sí, fue de terciopelo esa cortinilla. Sí, es que, ya sabes, ando poniendo acá un yacecito, pero sí está muy guango ese. Bueno, déjalo cambiar. Bueno, mientras lo cambias. Pero mientras, ¿qué nos dices de esa rola? ¿De dónde? Un saludo para el Brownie que está en el chat. Ay, luego cambié. ¿Brownie? El Brownie. Sí, Eddie es Brownie. Es que te pones Eddie, pues así como vas a ver que eres Brownie. Ah, chido, Brownie. Qué bueno que nos escuchas y que nos escribes. O sea, Eddie en el chat es el Brownie. Ajá. Ah, pues sí conoces a Eric. Sí se conocen ustedes dos. Ah, va. Pues que ponga una foto para que los demás no conozcan. Conoces a Diego porque no fue a mi fiesta de cumpleaños. Pero bueno, ese es otro tema. Que la madre. Pero no lo hagas público, por Dios. Ok, vamos a ver. La rola que puse se llamaba Autumn Woods. Es de una banda que se llama Soror Dolorosa. Son unos francesitos. Y el disco, pues fue obvio, ¿no? Del año pasado, del 2011. Se llama Blind Scenes. Y pues está bonito todo. Bueno, está así relax. Así como sonó esta rola, pues así suenan. Pues la mayoría, ¿no? Son así como... ¿qué les puedo decir? ¿Quieren que lo describa? Mi modo de escribir discos pues no es así como el más... de adjetivarlos acá. Sí, o sea, yo digo, cuando lo escuché pues me sonó un poco Bauhausesco, de Curesco. Uh-huh. Post-punk. Post-punk. Medio semi-blaquero, algo así. Entonces, sí, a mí me lo pasó un querido follower mío de Twitter. Un valedor que topé en el Twitter. Y pues me latió y dije, pues las voy a poner ahorita. Muy bien, muy bien. Ya, a ver, ¿cuál sigue o qué? ¿Cuál sigue? Pues... es que se llama... Pero yo creo que Diego tiene que poner una ahora, sí. Vamos a ponernos algo de... bueno, un poquito prendido. Vamos a ponerlos la de los Toon Yards. Se llama Business. Va, me parece. A ver qué les parece. Órale. Ahí va. Va que va. Get away. Recuerden que todo el playlist de cada uno de estos emisiones que hacemos, de esto que se llama Play Me Show, están, los pueden seguir en vivo, además de la transmisión, en Twitter o en Facebook, la red que ocupen. Ahí estamos poniendo siempre los Now Playings. Lo digo mucho, pero es para que no se les olvide. Sí. Y pues igual no dejen de pasar por la página y suscribirse en iTunes. Y darnos un like aquí en... Está el badge al ladito. Sí, aquí está todo en las páginas. Sí, en la página está todo el enlace, todo lo que necesitan saber y seguir y cliquear y todo. Así que... Muy bien. Likear y comentar. Pueden también dejar comments en cada... En cada emisión, y ahí están los enlaces de ciertas cosas que hablamos. Ahí les dejamos las ligas y todo, así que... Todo, todo. Servidísimo. Servidísimo. Mira, Peugeot ya llegó al chat. Y igual, como siempre, pues, saludos a Rage, a Eddie, que apenas anda por acá. A Pedro Zavala. Pedro Zavala, a Ericarus, que quién es ese, pero pues siempre anda ahí metido. No, sí, gracias a todos. Y ahora sí, pues vamos a darle más y más. Ahora voy yo, ¿va? Vale. No es cierto. A ver, pues dale. Ay, qué chido. Ah, pero ya no hablamos de la rola que pasó. Ah, bueno, ¿quieren que les platique rapidísimo? Sí, ¿de dónde los...? Esta Toon Yards a mí me gustó mucho. Fue uno de los discos que más me llamó la atención este 2011. Y pues básicamente es una chica de Inglaterra. ¿A poco? O de New England, no me acuerdo bien, algo así. Se llama Meryl Garbus. Y ella hace como mucho esto de, pues, ir encimando sonidos. Hace como las cuestiones de las percusiones y la batería. Y las lupea y luego ya toca el ukulele o el bajo o los tecladitos. Y también pues va como modificando las cosas que va cantando, ¿no? Órale. Y entonces es muy chistoso porque pues de algún modo no se sale, por ejemplo, en este disco de como de lo que podría ser la fórmula de una canción. O sea, la canción está muy digerible, la que acabamos de escuchar, por ejemplo. Pero sí te das cuenta de que tiene como su truquillo por ahí, ¿no? En algunas partes sí hay como cambios que sí te quedas así como, ay, ¿a poco sí? Entonces eso, ajá, sí, pues le valió mucho la atención de varias cosas especializadas, de revistas y demás. Pero muy bien, la chava está, ella solita armó este disco, es el segundo que tiene. Y pues va a estar en el Coachella, que ahorita les platicaremos quién más va a andar por ahí. Horas. En el Coachella, está bueno. Ahora está chido. Y pues recuerden que es puro 2011 ahorita lo que vamos a poner. Ah, yo tenía una del 12. Bueno, no importa. La ponemos al final. Estamos adelantando lo mejor del 2012 de una vez. Sí, ya la recopilamos después. Que sea el enlace acá entre todas. Pues ahí les va. Esta voy a poner una de Elbow, que es pues igual digerible bastante. Su último disco, que se llama Build a Rocket Boys. Chéquenlo, está curioso de cómo lo armaron. Tienen ahí muchos coritos de voces de, pues sí, que simulan ser de niños y cosas de esas. Entonces está muy, suena como esperanzador. Pero pues más allá de eso, ahí les va esta que se llama The Birds. The Birds. The bird is a word. The bird is a word. Y ahorita volvemos. Bien. Amy. We'll be right back. Eso fue el codo. Bueno, el codito. El codito. Es la banda de codos. La banda. Puro codo en esa banda. Puro codo en esa banda. Puro con, es del que sale en Los Simpsons, el extraterrestre de Los Simpsons. Se llama Codos. Ah, se llama Codos. Muy bien, muy bien. ¿Y qué onda con esta de Elbow? De Elbow, pues es un... Yo me volví, pues sí, fan de Elbow. A falta de Coldplay. Y después, como que desde el Seldom Seed Kit. Pero sí es muy buen disco, la neta. Escúchenlo así. Trae toda esta onda que sonó así muy, pues muy tranqui. Sí. Como siempre lo han hecho. O sea, es muy Britpopero tal vez, pero tiene todo. O sea, hacen dos que tres, hay giros interesantes y pues me late que hayan puesto lo de los... ese tipo de coros así siempre detrás del... de los... pues ahora sí que de la parte del coro y todo los eso. Los coros entonces, del coro. Ajá. Entonces le da fuerza ya y más por el tema del del disco, que pues tal vez sea un poco ñoño, pero creo que no son de los, o sea, de las pocas que yo he visto, al menos en estos años, que quieren jalar así como que otro tipo de instrumentación y de armonía, bla bla bla. Uh-huh. Y aunque no sea nada del otro mundo, pues suena bastante bien, por eso creo que sí, vale, sí, la pena. Bueno. Por eso Elbow, sí. Por eso fue Elbow. Y pues sí, seguimos con otra rola. A ver, sí. ¿Qué más? Oh, pues tenemos un buen, ya pusimos medias tranquilonas, podríamos poner metal. ¿Quién era? A ver quién. Sí, pon la. ¿Qué te parece si ponemos esa de la de Maligno? Sí, pon. Bueno, de hecho tenía dos porque quería enseñarles algo. Ah, quería ponerles una y. Y luego otra, pues sí. Pues sí. No se pueden las dos al mismo tiempo. Sí, así. Ok, pues. Bueno. Ponte la de Great White Throne. Vite. De Maligno. Vamos a escuchar a Maligno. Sí, es banda está, mexicana, está maligno. Así que es mexicana, así que tengan cuidado. Sí, ¿no se los ven a encontrar por ahí o qué? Sí. O sea, puede ser una sorpresa, como puede sonar muy bien, como puede sonar muy mal. Suena maligno, no suena ni bien ni mal, suena maligno. Va. Muy bien. Sí. Igual a del ver. 2011 se sigue haciendo metal. Sí. Aunque usted no lo crea. Y mexicano, así que. Mexicano. Ahí les va, pues. Ahí les va. Ponte esa. Va. We'll be right back. pues sí, jóvenes. Ah, está chido, ¿eh? Sí me gustó. Ay, ay, ay, ¿eh? Sí, no está acá. Está fierrudo. Sí, no está brutal deathcore psycho metal. Sí, al menos no está eructado. No es de... Se supone... Ay, bueno, hablando en términos... Está vomitón. Sí, tú tienes que hablar en términos así, meros. ¿Metalosos? Sí. Hablando en términos metalosos... Clavado se supone acá. Que es como doom metal o tirándole al trash metal. Al trash metal. Sí, el doom es como más tranquilo. Es que en unas rolas sí se oye más así y en otras se oye más trashero. El doom, hagan de cuenta que es como a ver, ¿cómo les digo? Como un metal emo. Acá bien más tranqui, acá bajoneado es la palabra, el depre. El doom metal es así como más bajoneado, o sea, sí se oye pesadón, pero así trae entre culpa las letras, sí es esto. Y este se supone que entra dentro del doom y dentro del thrash, que el thrash es como Metallica, ¿no? Como Pantera, sí. Tal cual. Sí, bueno, y ya el de los erupts, pues eso ya es death. Y a veces black también. Los erupts. Sí. Pues bueno, entonces estos muchachos son de Monterrey. Son rellenos. Y este es su tercer disco, que salió el año pasado. Y su voz luego sigue así medio sí. Pues la vez un poco. Y de cuando, o sea, tampoco soy así súper. Y superoso. Pues está chido este disco, yo lo escuché y pues me latió. ¿Y por qué no? Y aparte, además, tienen una rola con que es la que ahorita vamos a poner de una vez. Ajá. Una rola con los mismísimos Rodrigo y Gabriela. Rodrigo y Gabriela. También van a estar con el Coachella, ¿no? Sí, también. Es que siempre lo digo así porque la primera vez que vi a Rodrigo y Gabriela fue en algún lugar gringo. Bueno, en un programa, algún programa gringo, y así los presentaban. Rodrigo. Sí, exacto. Bueno, entonces, a ver, pues ponte la otra rola que no se oye tan acá, tan merol. Sí, ya. Pero pues me latió que estuvieran ahí ellos en colaboración con Maligno. Pues, sí, nada, pues más está. Por eso la vamos a poner. Vientos, está muy chido. Bien. Aparte, pues esos tipos tocaban. Son fans del metal. Son meros los Rodrigo y Gabriela. Sí, entonces, pues sí. Todo el sentido. Nada más que les dio miedo y pues ya tocaron. Tocaron sin distor. A falta les de varo. Les dio frío y tocaron con madera. Y tocaron madera. Tocaron madera. Y les dio frío y tocaron madera. Pero bueno, a ver, ponte la rola. Ahí va, ya para que Rage no lo regañen porque... Sí, ya, bueno, esto está tranqui, Rage. Yo creo que ya tu Maya sí, ya se va a poner más tranquis. Y bueno, sí, sí, la rola se llama Coffin of Dreams. Vientos. Pues dale. Venimos a... Thank you. Muy bien, muy bien. Bastante buena la rola, bien. ¿Qué tal les latió? Sería como Doom mexicano. Sí, pues está muy Rodrigo Gabrielera. Pero sí, está, ¿verdad? Sí, la guitarrita. Sí, ese tipo de ondas. Esas influencias de Chamín Correa. El nombre está en la guitarra. Sí. Bien, todos. Sí, pues como vamos ya a la mitad casi, casi justo, tenemos que hablar del Coachella antes de que se nos pierda. Antes de que se nos olvide. Sí, antes de que se nos olvide. Antes de que nos olviden, más bien. Antes de que nos... Muy bien, Sí, antes de que nos olviden, ya en la semana salió el... Dieron a conocer todo el cartel y oficial ya de este Coachella del 2012. Y pues hasta donde muchos ya pudieron ver, pues está pesado, va a haber de todo y creo que sí hay hartas buenas bandas. Sí. De todo tipo. Así, a ver, pues Diego, bien. Por orden alfabético. No, mejor no, cada uno de nosotros decimos un día del Coachella y ya lo comentamos, ¿no? Para ver qué onda. Pues primero vamos a recordar de lo que más hizo olas, digamos, es que At The Drive-In va a tocar y pues obviamente como que se reencontraron, ¿no? Ya saben. Y se van a rifar en... El reencuentro de At The Drive-In. Sí, de At The Drive-In, y que muchos no lo creían, pero pues sí va a haber de... Sí va a haber de ese tipo, sí, de... que habían acabado muy de la greña, ¿no? Hace ya algunos años. Ey. Pero pues ya se alivianaron. Ya sabes. Ya sabes el varo, entonces. El varo. Tenían que alivianar algún día. Sí, pues sí. Pero... ¿Son los mismos que... ¿De Draven son los mismos que los otros? ¿Cómo se llaman? ¿Qué? Que de Mars Volta y Esparta, sí. Sí, ¿no? Sí. Pues ¿qué tan de la greña pudieron haber quedado si nada más se cambian el nombre? A ir todos los fans ahorita. ¿Qué te pasa, Beck? Ahora sí que se agarraron de la greña porque tienen mucha. Sí, y mira que tienen de dónde agarrarse. Pero sí, está bien, pues ya que se reencuentren y... Y ojalá graben un buen disco, o sea, uno que esté mejor que el último de Esparta y que el último de Mars Volta. Ya con sí, eso me daría yo. Manches, yo era una pequeñuela cuando te traje. O sea, ya tienen sus añitos. Y ya le cuelga el moco al guajolote, que también me acuerdo. Ay, güey. Sí. Pues pero sí. Bueno, a ver, vamos a ver entonces. Pero pues va a haber de todo, yo. A ver. Me avinto día uno, ¿no? Y así. A ver. Ya. A ver, dale. Día uno, la cabeza, pues, es de Black Keys. Para los que no tienen todavía suficiente con The Black Keys, pues ahí van a estar encabezando el viernes, que es el primer día. Va a estar Swedish House Mafia. Va a estar Pulp, que ya también por ahí ya sabemos que Pulp va a venir a México en abril. Sí, también hizo olas. Va a estar Refuse, van a estar los Arctic Monkeys. Macy Star, que también regresaron después de un rato. Afrojack, va a estar Explosions in the Sky. M83, Amon Tobin, Cat Power, Madness, Jimmy Cliff, Phantom Armstrong, va a estar Girls, va a estar The Rapture, Medium, M Ward, van a estar The Horrors, Frank Ocean, James Alesso, Sebastian, Tatsik, Yuk, va a estar Neon Indian, Dwaves, van a estar los Black Angels, los Dead Grips, va a estar Woolleaf, que si sí, ese no lo topo, va a estar Breakbot, va a estar Atari Teenage Riot, va a estar Feed Me, Givers, Other Lips, Band of Skulls, Rehab, Wolfgang, Midnight Beast, va a estar Emma, Jimena Sariñana, ¡Órale! Kendrick Lamar, va a estar Deer Hunter. No me gusta, pero qué chido que esté allá. No, pues, ni a mí me gusta, pero... No. Va a estar Honey Honey, Hello Seahorse, Sheepdogs y LA Riots. Es el primer día. No te pases. Está rudo. Está rudo. Pues de ahí, ya. A ver. Ahora que vayamos, pues de Rapture y. Igual y obviamente Pulp. Sí, claro. Y, pues sí, tal vez los Monkeys también tienen esa onda. Pero a mí me laten todavía más los otros días. Los otros días, Sí. Los otros días se pone mejor. A ver, dinos el día 2, chavo. El 2, que ya dijimos, es del... Va a ser en abril, ¿no? Del 13 al 21, creo. O 22. Uh-huh. Sí, sí, sí. 13 al 22. Bueno, la siguiente... Pues obviamente está Radiohead, que es... Del, ¿el chido? El, sí, el chido. Ya ven que el cartel tiene acá las... distintas... Las letrotas. Ajá, las letrotas. Pues está arriba. Pues sí, tiene que estar Radiohead. El Bon Iver, que... No sé si me late mucho, pero bueno. De repente me aburre un poco, lo tengo sí, que decir. Sí, a mí también, ¿qué te crees? O sea, está bueno el disco, que se llama Bon Iver, igual que la banda. Ey. Pero concuerdo contigo, o sea, de repente como que, no sé, se aplatana muy gacho. Entonces sí, ya no. Sientes que como que no está avanzando el disco. Y mejor le pasas al track que sigue. Pero bueno, sí, a ver, no. ¿Qué más hay? Yo no lo aguanto todo. Bueno, The Shins también va a estar. ¿Mm? David Guetta, súper. ¿Ah? Noel Gallagher con su High Flying Birds, Cascade, Mike Snow, Jeff Magnum, que ese según no había estado en ningún lado, estaba como que perdido o de parranda. Sí, sí. Sebastián Ingrosso, Andrew Bird, también va a andar ahí, Feist, Five Holes. Godspell You, Black Emperor. Oh, muy bien, muy bien. St. Vincent, Martin Solvig. ¿Sí, Solvig? Sí. Sí. Soft Focus, Soft Tract. Claro. Flying Lotus, claro. También. Manchester Orquesta. No. Manchester United. Manchester, el Chicharito. Chicharito. Cascadian también va a andar. Owl Nation. Azalea Banks, Squeeze, A$AP Rocky, Buzzcocks, Mona. Gracias. Kaiser Chiefs. Ay, si no todos los demás, no, pero... Destroyer, The Heart, and The Heart, Laura Marling, Tunyards, que los acaba de poner Diego, Grace Potter and The Nocturnals, Black Lips, The Big Pink, Childish Gambino, sí, Gambino. De, ¿se dice de Bachins? ¿De Beckins? No, se dice de Bacins, ¿no? ¿De Bacins? Uh-huh. Ah, yo lo iba a hacer acá bien italiano. Tontamente. Bacins. De Bacins. Seth Dead, Group Love, Jax LeConte. Muy bien, muy bien. We Were Promised, Jetpack, Gary Clark Jr., Borgor, Dragonette, We Are... Agustins, Laras, ah no, nada más Guía Agustins, Empty Eden, Destructo, Sudhead, Keep Shelley in Athens y Pure Field Sound, que como la mitad ya no me interesaron, pero sí, hasta que después de Twin Yards como que empezó a, pero Jax Lucan sí, yo creo que sí va a estar bueno, Se pone bastante cotorro. Se pone cotorrón. Muy bailable. A ver, sí, tercer día, pues. Tercer día. Ay, son un buen. Ok. Pues los que le gustan a Eric, Dr. Dre y Snoop Dogg. Son la cabeza, además de ese. Son día. La cabeza acá. Tómala, papá. Eric es su música de niggas. De negros. De niggas, ok. Niggas. A The Driving. Pero ¿por qué a The Driving no son los chidos? ¿No eran acá los chidos? Pues no, mira. No porque vuelvan, tienen que... Pero Dr. Dre y Snoop Dogg tienen más dinero. Ah, bueno, entonces, sí, pues sí son los pimps. No, a ver, te perdón, cuento cero, no. Te pongo el cheque para que... Sí, pa que le dijeron a los de The Driving, perdón, chavos, es que... Pues, no. Ok, Dr. Dre, Snoop Dogg, at The Driving, Justice, esperaban, algo de ustedes, pero... No. Florence, The Machine, ¿qué es eso? Avi... Avicii. Avicii, ok, no sé. Yo creo que así se dice. La Rooks, Beirut, The Weeknd, Girl Talk, The Hypes, DJ Shadow. Muy bien. Calvin Harris. Nero. ¿Es el programa para quemar discos? Sí, ese sí. Hasta tiene el fueguito aquí. One Flag, Mod Selector, The Life, Porter, Robinson, Santigold. Santigold es una chavala, ¿no? Es buena. Sí, creo que sí la vi. Creo que sí. Se vino al Corona, ¿no? Sí, así es. Aquí estuvo. Ah, ok. Flux Pavilion. Doctor P. Ay, ya no veo. Gotti. Es para también saber las dioptrías. Sí, no manches. Egypt 80. Beats Antique. Fits and the Tantrums. Arab Music. Ajá. Company Flow. Real Estate. Seed. Le Butcherette. Hola, León. Ay, mamá. Ay, sabro. Greg Jean. Ay, Growlers. Noisia. Morgan Page. The Gaslam Killer, First Aid Kid, Over Hoover, Lizzie, Thundercat. Muy bien. Metronomy, Wild Beast, Houses. Bien. Houses the Racket. ¿Qué dice ahí? Fanfario. ¿Por qué me mandas unas letras tan pequeñas? Fanfario, Spector, Garden, Zambila, Airplane Boys. Y Sleeper Agent. Ay, gracias. Es que creo que... Pero sí, igual, ¿no? Conforme va disminuyendo el tamaño de la tipografía, disminuye el interés. Pero... Sí, pero... ¿Por qué Thundercat hasta abajo? Ah. Sí, también Metronomy hasta abajo. Igual Visa hasta abajo se me hizo como un poco raro. Pero sí, bueno. Está raro. Pero bueno, pues es que también... Como se pudieron dar cuenta, son... Muchísimas bandas y pues va a estar... Va a estar, yo creo, bastante bueno. Por ahí pues decían, habrá que checar el streaming, ¿no? Exacto. Por ahí decían que habían faltado dos que tres. Entre ellos Bjork y dos. Ay, de veras, Bjork, ¿qué onda? Bjork siempre anda en eso. Quiere estar en Islandia y dijo, no, está muy pinche lejos. No voy a ir. No, pues le queda lejos todo, ¿no? Dijo, no me merecen. Pero sí, para los... faltó Why No Tricks, Point Never, que ahorita se los vamos a poner. Bueno, a mi parecer faltó en el Coachella. Sí, pues, sí, es que sí hay varios que... Está chido que vayan las Butcherettes y la otra. Ay, sí, como no, está bien que vengan a donde sea. Yo las llevo. Vengan aquí a mi casa ahorita. Es lo que se las traen. Sí, así que armen su vaca y váyanse al Coachella a hipsterear un poco y por ahí escuchen la música. Pidan un préstamo. Pidan un préstamo, sí, como alguna vez. Por ahí había leído en... Twitter a dos que tres tipas que estaban poniendo acá que iban a vender su BlackBerry para irse. Hazme el fabrón. Pero... ¿Su BlackBerry? ¿Ya con eso? Bueno, mientras no vendan otra cosa como las fans de Justin Bieber. ¿Qué vendieron? Cuando fue la boda del príncipe, de, ¿cómo se llama? Ay, del hijo de Lady Di. Sí, vieron la noticia de William. Ándale. Que se, una mujer que se fue a plantar ahí afuera de la... Ay, Dios mío. Afuera de la... De la embajada. Ajá, de la embajada para que la llevaran. Yo voy a ir, yo quiero ir. Llévenme. Llévame contigo. O sea, sí le vamos a hacer, yo creo, porque pues no tengo ni para llegar al aeropuerto. Pues sí, va a estar locochón. A encadenarse. Bueno, ahí les va más musiquita de esto que también va a estar en el... En el Coachella, y es nada más y nada menos que... Thunder. Así es Thundercat. Y les voy a poner esta... Estuvo bueno eso. Esta pistita. ¡Uy! Perdóneme usted. Que se hace llamar Jamboree. Pues de su único disco. Por ahí vean en vivo unos videos en YouTube. Hay muchos y se van a dar un quemón de lo bueno que es el tipo. Tocando el bajo y volvemos para acá. We'll be right back. está bien atascado, ¿a poco no ese? El final es lo mejor, creo. Sí, está bueno, está bueno. El final está chido, creo, todo. Todo loco, se le bota, pero este... Se le bota el bajo. Se le bota el bajo. ¿Qué pasó? Bueno, en fin. No, con Diego no se puede. No se le va ni una. En fin, pues... Denle candela porque esto se a ver, está gastando. Bueno, vamos. A ver, Diego, dale. Música. Sí. Dale a Tomos. Vamos a ponernos en el trip y les vamos a recetar algo de AGT. Bien. Que se llama Secret Meeting Places. Todos tenemos un Secret Meeting Place. Ay, eso está chido. Buen a título. Secret Meeting Places. Secret Meeting Places. Pues, órale, venimos. Un poco con ese. Sí, regresa, sí, regresa. Fue como el trance, ¿no? Sí, el mero trance. Está bien loco. Sí. De hecho, esta es como la más clavadita. Ya luego se empieza a debrayar más el muchacho que se hace llamar AGT. Este es como su segundo disco, pero pues fuera una independiente, ¿eh? Porque es del. Este lo puedes conseguir en su Bandcamp. Entonces, va. Sí. Y muy, muy cura porque yo ni lo conocía, la verdad. Lo van a encontrar ahí en igt.bandcamp.com. El disco se llama Soul. Y me lo pasaron más bien por Last FM. Por ahí una chica de Chile me dijo, esto está muy bueno, escúchalo. Y me gustó, me latió mucho. De hecho, está... como muy ambiental y de repente tiene como muchas partes así que se van como embonando. Ahí. Y el chavito se define como electrofolk hip hop drone disco tropical soul. Órale. What the fuck? Sí, es una buena definición del disco. Pero bueno, ahí mira, entonces les vamos a pasar el link en el chat. Denle la oportunidad. Obvio, sí. Ahí está. Ahí está. Denle la oportunidad. Escúchenlo, está interesante. Pero bueno, ahora ¿con qué nos vamos, chicos? Ahora, pues, con... Vas, Eric, tú traes como 1,000. Yo traigo como 1,000 y ahí les va. Traes para repartir y repetir. Para aventar. Exacto. Para arriba, como decía mi querido maestro. Para aventar para arriba. Muy bien. Ahí les va esto. Se llama Thunderbolt. Thunderbolt. Del disco este que se llama Biophilia, que es de Björk. Y que... Björk. Sí, que conecté mucho con ese disco. Está... El concepto está muy chido, la verdad. Habla de cosas locochonas, de la vida y del... Y del amor. Y del amor y del... Se iba a decir. Y de todo lo que sucede en el universo. De Björk. De Björk. Pero ya le robamos mucho a la canción, entonces mejor hay que... Bueno, regresarle, ¿no? Should I or have I to offend craving miracles? May I, can I, or have I to offend craving miracles, craving miracles. My romantic gene is dominant and it hungers for union. Universal intimacy. Qué locochón aparte estuvo. Es Björk. Sí, pues es que es Björk. Está... Uno espera algo locochón de ella. Exactamente. Sí, pues sí, si no, no sería. Muy bien. Si no, no sería ella. Sí. ¿Les gustó ese disco o no lo...? Yo no más he escuchado 3 rolas. Y las que, hemos, las que hemos puesto aquí en Play. Esta y la del video, ajá, sí, la del video ese que sale con sus coristas, sí. Ahí, todo lo cochón. Sí, está chido, con el Jules Holland, véanlo. Se rifó. Y pues, para no dejar la costumbre de poner música, pon tú una, Mona, la de Alcest. Ah, pues sí, pues voy a ir contra las reglas, ya saben que yo soy muy rebelde. Simón. Pues esta rola también, bueno, de hecho esta banda también me la presentó un cuate así de la internet. Ya tienen otros varios disquillos. Y pues sí es de este año, salió apenas, creo que salió, no me acuerdo si el 2 o el 3 de enero. Ah. Ya que es así nuevecito. Está puro nuevo. Puro nuevo. Sí. La banda se llama Alcest. Ajá. Y son son franceses, ¿no? Son franceses, sí, Simón. Tienen varias. Bueno, ¿quieren les cuento o quieren escucharla primero? Vamos a oírla ahí. Ok, pues ponte. Ahí les va. Ponte. Oye, Le Vosges de la Mé. Ahora, Liz. Aquí seguimos. Sí, pues sí. Eso fue de de Le Vieux de la Mer, un disco de Alcest que acaba de salir. Creo que sí fue el 2 de enero. Y pues como les decía, son franceses. Bueno, ya empezaron, ya tienen rato que están por ahí haciendo cosas. Ya tienen varios discos. Y bueno, yo nomás he escuchado otros dos. Y están un poquito más, digamos que este está más tranquilito que los otros. Los otros están como más, un poco más atascadones. Sí, y acá. Está más tranquilito. Y estos, y los que puse hace rato, por ahí me contaron que hasta habían estado en gira juntos. ¿En jura? ¿Cuál? En jura. De Soror Dolorosa. Ah, va. Y estos muchachones habían estado por ahí juntos haciendo algo. Sí. Y pues ¿qué más les cuento? Pues sí, que sonó así como como black metal post punk. Y pues está, pues sí, y si tienen ganas de escuchar algo así, pues búsquenlos, ¿no? Se llaman Alcest. Está como volado, ¿no? Así medio. Sí. A mí me ahora sí que los puritos me van a colocar, pero me recordó de repente a Perfect Circle. Trae un mod muy parecido. Pues sí, ¿eh? Sobre todo como en las cosas del segundo disco de Perfect Circle, que era como más relax. Ey. Sí, por eso. Sí, ándale, sí, es una onda. Ahí te pareció. A Perfect Circle. Va. Pues está. Pues ahí si les latió un poco, pues ahí búsquenle más de Alcest. Está chido. Y pues sí, bueno, ese les digo, es nuevo. Pues yo había buscado. ¿Qué más va a salir? Pues parece que va a salir uno de Queens of the Stone Age. Dicen que han estado en el estudio últimamente. Pues como que ahora sí ya va a ser. Que ahora sí es de veras. Estúdiele y estúdiele. Sí, que ahora sí es de veras. Órale, puro regresos acá, locos. Sí, bueno, Diego ya había dicho acá del Cordero de Dios, que también va a salir. Pues la verdad a mí sí me gusta el Cordero de Dios. Pues, sí, me gusta ya. El corderito tierno. Sí, ya va a estar, se llama Resolution y ya va a salir el 24. Y pues ya, y luego el de los Cranberries, ¿ya viste cómo se va a llamar? ¿Cómo? ¿Y cuándo sale? Se llama Roses y sale el 14 de febrero. Ay, no, ma. ¿De veras? Roses. Se llama Roses. Bueno, ese no lo espero con ansias, pero se me hizo más de eso. Sí, exacto. Y pues ya, a ver, síganle poniendo algo. A ver, Eric. Pues voy a poner este que anda muy aclamado y pues está bueno, es el último de los Black Keys. Se llama El Camino. Que debería de haberse llamado Se Hace Camino al Andar, pero se llama nada más El Camino. Y pues esta rola se llama Hell of a Season. Y pues ahí les va a ver qué les parece. Todavía esto se llama... fueron los Black Keys. Los Black Keys, no. The Black Keys nada más. La llave negra. La llave negra de la que le faltaba la puerta negra. Qué estúpido. No, discúlpenme, bueno. Pero sí me dio risa, lo lograste. Lo lograste. Yes. Así. You did it. Yes, yes, yes. Sí, pues ahí estuvo ese disco. Ya ni modo. Es que estamos aquí poniendo en el chat de que, en qué modo andamos. Sí, dice Peyot que él anda en el ya ni modo. En el no son modos, déjale. En el no son, ya nos dijo Peyot que está en el modo. No son modos. Ahí está, en el no son modos. Él está en el modo post-lang de mi punk con samba. Ah, muy bien. Uh-huh. Yo estoy modorro. Modorro. Rorro. Modorro. Rorro. Sí. A ver, pues. Porque todavía nos más. Aguanta un poco más de show. Y ya vamos a sacar las últimas rolas. Que todavía hay un par de ahí. Y que son de Diego las que él trajo. A ver, a ver. ¿Son de Diego? No, no. Órale. Sí, es lo último. ¿Las grabaste que el año pasado? Están entre lo mejor de este 2011. No, no es cierto. Vamos a poner una de Why No Tricks Point Never. Se llama Child Soldier. Y viene un disco que se llama Réplica. Réplica. Ah, que ese disco está bien loco, pero tiene como que harto contenido. Sí. Musical. Le decimos por qué. Sí, ahí les va. Vámonos con esa rola, ¿eh? ¿Acabó locochando? Sí, pues así acaban las de... Las de Play Me. Las de Play Me, exacto. Las de Play Me acaban muy locochando. Versiones es el final únicas. Alterno. Eso, mira. Como de las exacto. Pelis. ¿Qué? ¿Cómo vieron esa rola? Sí les dio como... ¿Pensaron que se había trabado? Sí. Exacto, pensaron que ya... Yo dije, ay, estos... Ay, Eric, ¿ahora qué hiciste? Ajá, sí, pensamos que andaba corrupto el archivo MP3. Ándale, exacto, andaba corrupto. Pero no, así fue. Pero esa... no, así es lo, así la es. Cosa de este muchacho. Sí, este disco está, está bien, o sea, raro, pero... Ajá. O sea, a mí la primera sí me sacó de onda, de repente dije... ¿Qué demonios con esto, no? ¿Qué le pasó a este tipo? Pero entre ahí lo voy escuchando todavía, no lo acabo de digerir así como yo quisiera, pero tiene una originalidad muy... No original. Sé, muy marcada. Ajá, exacto, muy... Sí, muy a propósito, ¿no? Muy puesta para que uh-huh. se note así realmente y... Y eso fue lo que me llamó más la atención de lo que le pueden tal vez sacar al disco. Porque está tal vez como que en partes y como tiene... O sea, obviamente el diálogo, así, o sea, el tema de la música, cómo lo desarrollan, pues no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de cortes así tan bruscos está muy... Muy presente y digamos que es lo que él... Sí, lo caracteriza. Ajá, o sea, le da esa parte tan peculiar de que sí es tan obvio, pero ya... Yo digo que ya cuando lo ves como que de... Ya todo en la estructura así del el paquete, así ya completo. Tiene... Sí tiene todo un sentido, así. Desde cómo lo armaron, desde cómo... Sí. Como van cortando pues todo. Tiene sampleos, según yo entendí, que son, digamos que muchos de los sonidos que se escuchan como entrecortados y demás, lo sacó de una colección por ahí de VHS que estaba tirada ahí en su casa. Órale. Entonces se puso a ver los videos y le sacó muestras de audio y eso fue lo que utilizó para cortar. Y pues más aparte la cuestión está de los sintes. Y ya con eso le hizo hincapié. Y el final, como dice Mon, es como bien característico, por lo menos en este segundo disco, porque en este segundo trae como una influencia bien pesada de Vangelis, o eso es lo que dicen los que saben. Ajá. Porque trae como también esta onda de esos sintes como muy relajados y muy, no sé, como muy ambientales, valga la redundancia. Ajá. Y que suena también como las cosas que hizo Vangelis para Blade Runner. Pero bueno. Sí, pues sí. De hecho, esa... En esa peli... O sea, yo he escuchado a mucha gente que sí... Blade Runner es como que un... ¿Cómo decirlo? No un parteaguas, pero sí es como que un patrón muy loco de... Uh-huh. De ese tipo... De la vida. Ajá, de ese tipo como de acercamiento, ¿no? Que se quiere hacer hacia la música. De otro tipo de lenguajes, a final de cuentas, pero... Pero sí tiene un buen de... Sí, de referencia. Yo no sabía eso de los VHS. No, está muy loco eso de los VHS. Esa, me gustó ese... Ese la voy a aplicar. Sí, la voy a aplicar. Aquí. Así deja corto la boda. Deja corto la que tengo de Volver al Futuro, la 2. No, la boda. La boda de alguien. Una fiesta acá. Corto mi bailable de tercero de primaria. La víbora de la mar así de la boda. Yo voy a sacar la de los de la risa en vacaciones. Los 8. Sí, los 8. No, espérate, Peyota, que valgan más dinero y los vendes en eBay. Soy, ¿eh? Sí, porque la boda de quién sabe quién y el bailable de tercer año, pues no creo que valgan mucho. No, pero la risa en vacaciones. Soy pa'atla. Sí, está con todo. Bueno, pues ahí les va otra rola, quedan un par. La voy a poner. Alguna vez hablamos de este disco del Dr. House de Hugh Laurie. No, obviamente es el mejor, pero ya que lo escuché bien, sí, este, sí, sí me gustó. O sea, está muy bien armado en lo que quería hacer el tipo, así como especie de tributo. Y pues estas como de las más como que pegadoras de este tipo de blues que quiso hacer. Y pues ya, ahí les va. Se llama Widening Boy Blues de Hugh Laurie. I am the whining boy, don't deny my name. I am the whining boy, don't deny my name. Deny my name, whining boy, don't deny my name. Pick it up, shake it like Stephen Chain. I'm the whining boy, don't deny my name. Mama, mama, come here, look at Sills. Mama, mama, come here, look at Sills. Oh, mama, mama, won't you look at Sis? She's out on the levee doing the double twist. I am the whining boy, don't deny my name. My name, I'm still the whining boy, don't deny my name. Deny my name, oh whining boy, don't deny my name. Pick it up and shake it like a Stephen Chain. Oh, I'm the whining boy, don't deny my name. I'm the whining boy, don't deny my name. Boo. Ahí estuvo esa de Whining Boy Blues del Housey. Del Dr. House. Sí, el Dr. House. Y pues más allá de que sea el Dr. House, échenle una oreja si les late el blues. Una oreja. Sí, la única vez que tratamos de ponerla, este, el video no tenía mucha calidad. Ajá, sí, casi no se escuchaba el video porque en ese entonces, en esa emisión de Play Me, todavía no salía el disco, entonces no. Sí, era el spoiler. Ajá, era el teaser, entonces no podíamos jalarlo así chido y ya por más que le quise subir ya no se escuchó bien. Ya ni la escuchamos completa siquiera. Pero ahí está, para no dejar. Yeah. Sacar la espina de lo que fue. Del Dr. House. Del Dr. House. Para que no vaya con el doctor. Tú. Ya, perdón. Es el último que hago. Ya no va a ser. Fue el último, dices, sí, ya, de la noche. Ya. De Woody despedida. De la noche, sí, ya. Ya no voy a hacer más plops de esos. Y menos en vivo. Ven, pues ya tenemos. Bueno. Tenemos un par más, ahora sí. Así que. Hijos, ¿un par? ¿Qué cosa? Ya, nada más quedan dos rolas. La de Baby Missiles. Baby One More Time, ajá. Baby One More Time. Y pues ya para irnos. Para irnos yendo. Pues ya. Ojalá que la primera. No. Sí. Entonces, ahí les va esta, si es que están de acuerdo, de The War on Drugs, que está chido ese nombre. Sí, muy bueno. De la banda The War on Drugs. Y el disco también está muy bueno. Sí, el disco, ¿cómo se llama? Se llama Slave Ambient. Slave Ambient. Órale. ¿Y qué se creen? También es del 2011. Ah, mira qué casualidad. Pero pues ahí está. Y pues venimos ya Para despedirnos. Perdón, ¿verdad? Ya no son horas. Ese fue involuntario. Sí, ese fue involuntario. Usted perdonará todo lo involuntario. Lo involuntario, sí. Venimos. Ya llegamos al final de esta larga emisión, como siempre, de 2 horas ahora. Ya se habrán dado cuenta desde hace un par de emisiones atrás. Pensé que de un par de horas atrás. Bien, ya no fui yo. Ya no tuve nada que ver. Eso sí, ya no tuve nada que ver. Sí, pues... pues ya, yo creo que ya nos estamos por ir para no pasarnos demasiado. Pero no sin antes pues recordarles de que sigan descargando y escuchándonos como siempre lo hacen en vivo. todos los miércoles a las 9, aquí mismo, a través de Mixler. Y pues como ya les habíamos dicho, sigan nuestras cuentas y sigan a todos los que están tanto en el chat como a estos tres que hablamos en este show, pues, arroba monísima, arroba omstart y arroba ericarus. Voy a poner una rola del Ericar. Simón. Y pues saludos a Chas Díaz, que estuvo aquí, estuvo chateando en Mixler. Saludos, también a, Chas. También a Itzamna. Al Chas, a Itzamna. Que ahí anda, es un... Así que ya supe que eres Itzamna. Sí. No lo sabía. Un viejo conocido que también estaba por acá. Y pues rolen este show, digo. Sí, córranlo. Y ya vamos a empezar a buscar a las bandas y a los proyectos que andan rondando por ahí. Para que vengan a cotorrearlo un rato. Sí, exacto, para que al fin y al cabo y a final de cuentas, pues esto es para echar así la compartida. Y Mona trae acá sus sugerencias y yo las mías, y digo, obviamente también las suyas, pero pues faltan también las de ustedes. Entonces, claro, rólenlas, no sean malitos. Y pues ya, ahora sí, para lanzarnos final. La última rola. Ajá, la última rola. Que no sabes de quién es, Mona. Es un remix. No. ¿Un remix? Un remix. Es un remix. No sé de quién es. ¿No? No. ¿De veras? No, sin nadie, ¿no? No, pues no. No, ya es uno de los consentidos de Blamey. Sí, hasta grité así cuando lo dijo Diego acá en el... ¿De Subtract? ¡Exacto! Sí, hola, Subtract, que pues sí remixió una rola de M.I.A., que es la de XXXO. Y pues movidita, para que no digan. Y pues ya, gracias a todos que estuvieron por acá. Gracias, chavos, los esperamos gracias el otro miércoles. Dice Itzamna, buen show. Dice Chas Díaz, bueno. Ya no pongan a Bjork. Okay, Chas, tenemos más okay. cosas, ya vienen. Pero ¿no nos dio alguna sugerencia el Chas en el Mixler? Sí, sí, había puesto uno de Jordi, que supongo que era el niñito, el bebé, sí, que cantaba. Es difícil ser bebé. Digo, sí, para que nos pongan sus experiencias y ponemos unas rolas y acá. Sí. Acá. Sí, sí, sí. Y dejen los comments ahí en la página y en Facebook, donde quieran, hombre. Nosotros los vamos a ver de todas maneras. En el Twitter, en el Face, o sea. Exacto. Y pues ahora sí, gracias a todos que estuvieron por acá. Y nos topamos la siguiente semana, ¿no? Sí, sí, sí. Orales. Va, pues chido, Diego. Chao. Bye, bye, bye. Se lo lavan. Jimmy Show.